Y en realidad afecta, y afecta de manera considerable, sobre todo a los clubes de barrio, que las entradas que se pueden cortar no son tantas. A ver, yo lo que quiero aclarar es que nosotros no estamos en contra de que les aumenten a la policía, porque nosotros creemos que lo que es gasto de seguridad y gasto de salud en los partidos, o sea, se tienen que, a los profesionales y quienes lo prestan tienen que cobrar. Lo que nosotros planteamos es que a nosotros como clubes se nos hace bastante engorroso poder afrontarlos a esos gastos. O sea, porque nosotros estábamos hablando de que pagábamos 2.800 el servicio de policía los días sábados cuando juegan los planteles mayores, y hoy estamos hablando de casi 5.800 pesos.